que me has hipnotizado? ¿Será que me has dejado medio mal? No sé, algo ha pasado. Tú me has envenenado o me has vuelto una maníaco sexual. ¿Será que tienes un poder oculto? ¿Será que me has buscado? Yo qué sé. Lo cierto es que te huyo y sabes que este cambio, lo único que quiero desde el día del hotel. Quiero morir en tu piel, quiero beber de tu vida, quiero llenarte de amor, de arriba abajo, de abajo arriba. Quiero bañarme de ti, quiero poseerte por vida, quiero sentirte latir, de arriba abajo, de abajo arriba, hora tras hora. ¿Será que estoy perdiendo facultades? ¿Será que sufro de debilidad? Lo cierto es que hasta ahora yo era alguien frío y ahora ya no sé lo que pensar. ¿Será que me has fundido los esquemas? Y estoy enamorada, puede ser. Cierto es que es tu cuerpo lo único que quiero, que soy un pobre gato y tú me has puesto el castigo.